Sí. Se llama incondicional. Sí, hermana, le oigo. ¿Qué más podemos ver en relación al pacto? Imagino que se investigaron, ¿verdad? Más o menos este pacto, ¿en qué año se realizó? Sí, ya ven. Del 2100 antes de Jesucristo. ¿Sí? ¿Alguien trae otra fecha diferente o algo relacionado? El pacto de Abraham fue en el año 2100 antes de Cristo, ¿ok? Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Ya lo mencionaban ambas hermanas, en el cual hay una promesa personal, mencionaba, hay una promesa, no sé, individual, una promesa nacional, ¿no? Y eso lo podemos ver a partir de Génesis capítulo 12, donde el Señor empieza a decirle a Abraham acerca de todo lo relacionado a lo que va a ser el pacto. Si quiere lo vemos en Génesis 12, capítulo 12, del verso 1 al 3. Alguien con voz fuerte, a ver que lo lea. Y vamos a entender las cláusulas que se están desarrollando a través de este convenio que Dios ha establecido con el hombre. Y ahí va todo a favor del hombre, ahí si no, sí, ya lo tienes. Salma, a ver, léelo, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham: yo te defiendo de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, a los que te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el vecino de Moro. Ok, si quieren le podemos dejar hasta ahí. Esta promesa es considerada como la promesa la promesa personal, la promesa individual, la promesa que se le hace a Abraham. Esta promesa conlleva una serie de bendiciones que ya la hemos ido viendo a través de la lectura de la Biblia. Y aquí viene precisamente cómo se establece el pacto, pero a lo que es a nivel nacional. Génesis, en el capítulo número 15, ahí habla algo relacionado. Si quieren no lo lean porque es un poco largo, podemos leer todo lo que es Génesis capítulo 15. Lean ustedes allá con calma en casa. Y la confirmación y la explicación del pacto también acerca de la promesa universal. Pero aquí, ok, Dios ya establece con un hombre, que ese hombre, no sé si llamarle el representante del ser humano, él es el representante, así como lo fue en un tiempo el primer hombre sobre la faz de la tierra, Adán, como representante. Ahora Dios establece un contacto con un hombre que el cual funge como una figura que representa al género, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Entonces Dios le habla y establece un pacto que beneficia a quién. ¿A quién beneficia este pacto? A todos, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuáles son las exigencias que Dios está haciendo en relación al pacto que quiere establecer? Porque deben de haber cláusulas en todo convenio, en todo contrato, deben de existir las cláusulas. Y estas cláusulas que estamos viendo son las favorables al hombre, favorables a Abraham, y aún dice, y te haré padre de multitudes, aún, ¿sí? ¿Sí, mi hermana Gaby? Obediencia. ¿Ok? ¿Sí, mi hermana Sidonia? Donde le dice, y que te bendice de muchas. Ajá. En cierta forma era la obediencia. ¿Qué fue lo que halló Dios en Abraham? Vio a un hombre perverso, vio a un hombre pagano, vio a un hombre falto en varias áreas de su vida, pero había algo que le hacía particularmente diferente, y era precisamente lo que acaban de decir, la obediencia. Él, sin conocer a Dios, él escucha la voz de Dios, en el cual le dice que salga de su tierra, de su parentela. Y pues él creyó, ¿no? Aquí podemos ponerle, más que nada es la fe, es creerle, ¿no? Junto con obediencia, tomado de la mano. Ok, ya están las dos cláusulas, ya está el contrato de parte de Dios hacia el hombre. Pero este se tiene que firmar. ¿Y cuál fue la firma del pacto? La circuncisión. Ajá, a ver. A ver, ¿cuál fue la firma del pacto? O sea, ya tenemos ambas cláusulas. Todas le convienen al hombre definitivamente. Lo único que le está exigiendo es creer y obediencia ya, un total. Ok, vamos a firmarlo. ¿Sobre qué lo vamos a firmar? ¿Cuál es la firma del pacto ya? ¿Quién? ¿Mi hermana Olivia? ¿Wendy? ¿Mi hermana Sidonia? ¿Salma? ¿Mande? ¿Cuál es la firma del pacto? O sea, ya habló Dios y el hombre recibió, pero ahora se tiene que establecer, se tiene que ya protocolizar, vamos a decirle, ya se tiene que asentar por hecho. Y hay una firma especial. ¿Mande? Por así decirlo, vamos. Ah, ok, Abby. Sí, a ver, perrita. Abby. Ana. ¿No? ¿Mi hermana Cristi? A ver, mi hermana Gaby, usted quería decirle algo. La firma no ha sido. No. La descendencia. A ver, usted. Sí, yo le estoy oyendo. La descendencia, porque finalmente eso iba a avalar el pacto, ¿no? La bendición a la descendencia. Okay. Claudia hablaba algo relacionado a lo que es la circuncisión. Sí, es la firma de la circuncisión, es la firma. Porque cuando Dios establece todo esto, entonces dice, para que todo esto sea una realidad entre tú y yo, vamos a circuncidar a todo varón. ¿Sale? No, por eso es que ella me dijo una respuesta, pero yo quería escucharla de ustedes también. Ajá. No, o sea, pero no le iba a decir, no, quiero escucharlos a ustedes. Entonces, cuando Dios establece el pacto con el hombre, en este caso con Abraham, y Abraham acepta, entonces ambos quedan en común acuerdo. Y para firmar este convenio, este pacto, Dios le dice, entonces para que todo esto sea, tienes que circuncidarte tú y circuncidar a todo varón de tu casa, tanto el libre como el esclavo, ¿no? Los nacidos en tu casa, los extranjeros y todos los que están ahí. Entonces se dan cuenta que cada pacto tiene una particularidad, algo que le hace ser diferente. A ver, vamos a ver otro pacto. ¿Qué otro pacto tienen ahí? Vámonos con Moy. ¿Qué tiene de particular? A ver, ¿qué puede añadir usted, hermana, en relación al pacto mosaico? También llamado pacto Sinaí. La ley de Moisés, en Éxodo 19:24. A ver, léala. O alguien que lea esa cita, a ver qué pasa. Vamos a hablar un poco en relación al pacto mosaico, ¿no? Al pacto de Moisés. ¿Qué cosa investigó usted, hermana Saúl? En segundo lugar, cuando revela estos mandamientos, es que el hombre se dé cuenta que definitivamente está podrido, por así decirlo. Y se oye feo, ¿verdad? Está carnalmente corrompido, está súper corrupto la carne, ¿no? Entonces Dios revela esta condición y el hombre la toma de una manera equivocada al decir: ah, Dios dio estas ordenanzas, esta ley, que son solamente 10 mandamientos, y los vamos a guardar. Pero la pregunta es, ¿quién ha guardado los mandamientos? desde que se dio hasta el día de hoy. Únicamente Jesús. Fuera de él, nadie puede guardar la ley. ¿Por qué? Porque es imposible que el hombre pueda guardar algunos preceptos, los cuales Dios, no fue la intención de él decirle tienes que guardarlo, sino que realmente le reveló al hombre que era imposible guardar la ley de Dios, que era imposible, y estaba vislumbrando una ventana a lo lejos de lo que era la gracia. Porque el hombre, al mirar la condición, se pudo dar cuenta que estaba totalmente perdido, sin esperanza. Éramos enemigos de Dios. Pero ¿qué sucede? Dios, cuando da estos mandamientos, el hombre ve la condición y dice, no, jamás puedo acercarme a Dios. Y algunos de los sacerdotes del Antiguo Testamento se pudieron dar cuenta de esto. Ya conocemos la historia de que algunos sacerdotes entraban amarrados del pie, amarrados de la cintura, con algunos cascabelitos por ahí para que hicieran ruido. Porque si alguno de ellos iba mal delante de Dios y se metía a ministrar al tabernáculo, ¿qué le sucedía? Se moría, ¿verdad? ¿Qué sucedía cuando había mucha rebelión? Aún en el pueblo de Israel, se abría la tierra y se los tragaba, yo descendía fuego del cielo y se los consumía. Entonces vemos que realmente el hombre pudo darse cuenta de que era imposible guardar los mandamientos de Dios, y Dios jamás se propuso dárselos al hombre para que los cumpliera, porque Dios en su infinita sabiduría se dio cuenta de que el hombre no era capaz de cumplir los mandamientos. Dios dio los mandamientos para que el hombre se acercara más a él, buscara el favor de Dios, y Dios todavía lo establece años más atrás, donde dice, y de la simiente de la mujer ya había promesas de la gracia, ya había promesas de un redentor, ya había promesas de uno que iba a dar su vida en sacrificio. Y prueba de ello, en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, era necesario que llevara ofrendas de ciertos animalitos. El sacerdote hacía una especie de ritual, y a través de esto, pues los pecados eran perdonados. Eran cubiertos, ¿verdad? Pero no perdonados, hay que entenderlo. ¿Qué es perdonarlos? ¿Sabes qué? Yo no me acuerdo de ellos. ¿Qué dice Dios? Cuando Él perdona un pecado, sé que los arroja a lo profundo de la mar y ya no los ve Él, ¿no? Pero cuando uno cubre, ¿qué es cubrir? Imagínese, va a llegar la visita a la casa. Usted tiene alfombra, hombre, no ha hecho usted el aseo. Levanta la alfombra o algo, le pone ahí, ¿no? O cubre algo, ¿verdad? Una sábana, algo ahí, ya cubrió la inmundicia que había. Entonces, los sacrificios no perdonaban pecados, sino que cubrían de cierta forma, ¿no? Entonces el hombre pudo darse cuenta que a través de lo que Dios estaba estableciendo era muy difícil. El cumplimiento era muy difícil. Y prueba de ello que hasta el día de hoy nadie puede jactarse de decir yo cumplo con los 10 mandamientos. Yo les hice la vez anterior, vaya, y les hice una pregunta relacionada a quienes de los que estamos aquí jamás en su vida, desde que se acuerden, han robado. ¿Cuántos han robado? Imagínese, desde chico, ¿no? Desde que tiene uso de razón usted. Desde que tenía, no sé, 3 años, 4 años de edad, hasta los 15 que tiene ahorita, ¿no? Se empezaron a reír algunos, dicen, no, ya tengo más. Ok, ¿qué pasa? Jamás en su vida tomó algo que no le pertenecía a usted. Yo creo que si hacemos memoria, tal vez en alguna etapa de nuestro desarrollo tomamos algo que no era nuestro, ¿verdad? Tal vez íbamos y vimos el mango que estaba del otro lado de la cerca y alguien se trincó y jaló, ¿no? Alguien vio algo mal puesto y total y se lo llevó. Nadie roba cuando lo están viendo, ¿verdad? Nadie roba cuando lo están viendo, sino que roban cuando nadie les ve. Entonces, difícilmente el hombre puede jactarse en sí mismo, ¿no? Allí. Entonces, cuando Dios establece un pacto, le está diciendo al pueblo de Israel, mira, yo voy a hacer algo contigo te voy a llenar de misericordia, voy a ser misericordioso contigo, porque eres un perverso, eres un pecador, eres de lo peor que hay, ¿no? Entonces, te voy a revelar mi santidad y voy a dar por asentado tu suciedad, ¿no? Entonces, ahí decía Claudia, hay un contraste entre lo limpio y lo sucio, pero tenía que haber un medio para que se llevara a cabo, y es precisamente ya después con el nacimiento de Jesús, el sacrificio de Jesús. Pero que establece un pacto, y en particular, vamos a ver, ¿cuál fue el pacto que dio Dios a Moisés? Bueno, estamos hablando del pacto mosaico. ¿Cuál es la esencia de este verdadero pacto? ¿O de este pacto? Obedecer. Una es obedecer. ¿Otra cosa? Lo sacó de esta vida. Ajá, ¿qué más fue la obedecer? Las bendiciones. Desde Israel, desde Egipto. Ajá. O sea, el pacto personal. No, ¿cuál es la esencia del pacto mosaico? ¿Cómo le conocen? No la firma. No la firma, no, todavía no llegamos a la firma. No, estamos viendo. ¿Cuál es la esencia? Exacto. Pacto de obras. Eso es lo que Dios le está diciendo. ¿A qué se refiere el pacto de obras? Ok. Vamos a referirnos un poco a lo que Dios establece cuando le da unas leyes acerca de los alimentos que deben de consumir en el pueblo de Israel. Y de toda ave del cielo podrás comer, dice la Biblia. No. ¿Sí? Y de todo animal que se arrastra y de todo animal que anda en cuatro patas podrás comer. ¿Qué dice la Biblia? Que no. Hay ciertas restricciones. Y del conejo no lo puedes comer, ¿no? Porque aunque es rumiante, pero la pezuña y bla, bla. Ok. Y la iguana te la puedes comer, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y te puedes comer el camello, y te comes el burro, ¿no? El caballo. Y de todo lo que hay en el mar podrás comer, dice Dios, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y de todo lo que hay en el mar podrás comer, dice Dios. Entonces, hermanos, ¿qué les pasa? Dicen, sí, ya me dicen que no. Dice, y de lo que esté en el mar, solamente de lo que tengas que podrás comer, de lo que tenga escama, solamente. Ahora, ¿por qué Dios estaba diciendo esto? Y del cerdito no lo puedes comer, hombre, tan rico que está. Pero ¿por qué no lo puedes comer? ¿Vale? Porque es inmundo. Ok, pero vamos a entender un poco más allá. Cuando Dios establece algunos reglamentos en cuestión al orden alimenticio para el pueblo de Israel, era para el propio bien del pueblo de Israel. Mira, en los pueblos antes decían, ay, nada más le dolía mucho la cabeza y se murió fulano de tal. Ah, pero ¿por qué se murió fulano de tal? Le dolía la cabeza. Era un cisticerco, hombre, que estaba ahí y le provocó algún derrame cerebral. O sea, cuando Dios prohíbe al pueblo de Israel a comer el cerdo, es porque el cerdo contiene algunos elementos que son nocivos para la salud humana. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Rompe reglas y rompe todo y se come el cuchito, ¿no? Se come el cuchito ahí diferente, ¿no? ¿Qué pasó? Algunos por ahí mencionaban que inclusive algunas tripas se las quitaban al cerdo y te las ponían a ti o algo así, algún intestino, algo, no sé. Pero a lo que vamos es a lo siguiente. El cerdo sí contiene algunos parásitos que pueden provocarle la muerte al ser humano. ¿Qué sucede cuando comes ostiones, mariscos? ¿Qué sucede? Se De pronto dicen, ahí está la marea roja. Ahorita se conoce eso de la marea roja, pero ya, ¿qué es la marea roja? ¿Alguien sabe más o menos? Es como que se infecta, algo así, ¿verdad? Algo así. Imagínate, te comes ahí un marisco, un ostión o lo que sea, ¿y qué te sucede? Te intoxicas, y si no hay un medicamento se te puede agravar y puedes terminar mal, puede acabar con tu vida. Por eso Dios en su infinita sabiduría prohíbe todo esto. Ahora, cuando uno se come las iguanitas, se come lo que sea esto, ¿qué es lo que pasa? Dios dice, y cómete la iguana. Mira, quiero contarte algo. Hace ya varios años, muchos años, acá por San Marcos, hay un pueblo por ahí que es Cerro de Piedra o algo por ahí, en ese rumbo más o menos. Toda una familia murió envenenada. Esta familia, solamente un integrante de la familia se salvó porque no estaba en casa. Y cuando hicieron las investigaciones para ver cuál era la causa de fallecimiento, de muerte de las personas, fueron los de la Secretaría de Salud y todo, investigaron y vieron donde estaba la comida y vieron ahí pues que era iguana aparentemente, ¿no? Y al analizarla se dieron cuenta que era venenoso, tenía ponzoña, le dicen, ¿no? Estos animalitos se cruzan con un escorpión, con un animal, y entonces viene una cruza que es venenosa, viene la iguana. Y tú la ves y dices, está grandota, ¿no? Es iguana, me la voy a comer, pero ¿y cómo puedes saber? O sea, aparentemente, exteriormente, se ve que es una iguana como ni cualquiera, pero ya sus genes, ya su genética, todo viene ya cambiada. Entonces no es recomendable comer ese tipo de... Y a algunos les gusta, ¿no? Pero bueno, Dios lo estableció así. Mira, yo te estoy advirtiendo que no comas de eso, porque si tú comes, ciertamente morirás, ¿no? ¿Verdad? O sea, te va a hacer daño. Vaya, te va a hacer daño. Entonces, vamos a acercarnos. Dios viene y dice al hombre, no robarás, porque le está diciendo al hombre que no debe de robar, porque es pecado. En primer lugar, a Dios no le agrada. Pero la consecuencia, ¿para quién es? ¿Qué te pasa cuando te encuentran en una casa robando? Si bien te va, te meten a la cárcel o te matan. Dios establece también principios que rigen al hombre y dice, mira, no robes porque te ve mal. No codicies. Ahí están los secuestradores. No codicies. ¿Qué es codiciar? Desear. Oye, y este cuate tiene un carro, tiene una avioneta, yo no tengo nada, no quiero trabajar, y agarras a un empresario y ya está, ¿no? Y cada uno de estos pactos que Dios establece, precisamente Dios, estas leyes que Dios dio, ¿es para el bien de quién? Así como le dijo, no comas de estos animalitos, le dice, mira, mantente al margen, ¿no? No, no, no robarás. ¿Qué más dice? No, no, no, ¿qué? No fornicarás. No. No adulterarás. ¿Qué es adulterar? ¿Acaso una persona puede tener dos sentidos? ¿Verdad? Vamos a enfocarnos en el primero. Dice mi hermana Gaby que es tener relaciones con una persona casada. ¿Cuál es el riesgo? Que le pueda ir. Más si es comandante, ¿verdad? O general por ahí. Te va a ir mal. De ir mal, por eso Dios lo establece. ¿Y cuál es el otro, decía usted? ¿Verdad? Ya en el sentido, del sentido ya material, adulterar, bueno, ya sabemos, ¿no? De ese concepto. Pero cada uno de ellos, ¿cuál otro? A ver, digan otro mandamiento. Ahí viene uno. Honrarás a tu papá y a tu mamá. Hace varios años, rumbo a Barra Vieja, varios adolescentes se fueron de pinta, se salieron de la prepa, se subieron a una camioneta. Al llegar allá tuvieron un accidente, la mayoría murió. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Obedecieron a sus papás? ¿No? ¿Honraron a su papá? Honra a tu padre, a tu madre, ¿para qué? Para que tengas la regularidad. ¿Qué quiere decir? Ok, Gilberto, tú no vas a ir a la discoteca al rato, van a ir todos los de la colonia, dice mamá, pero tú no vas a ir, tú te vas a quedar en casa. Gilberto comienza a hacer berrinches, empieza a revolcarse en el suelo, no papá, no mamá, pero en total se quedó en casa, no le pasó nada. Se dio cuenta el día siguiente, por los noticieros, que una balacera ahí donde él quería ir, y sus amigos que iban a ir, pues algunos de ellos fallecieron. Pero vamos a ver la otra parte. Gilberto no le hizo caso a mamá. Gilberto se salió, ahorita vengo, voy a la tienda, pero no fue a la tienda, sino que se fue al antro. Y de pronto sucedió algo y dice mamá, ya ves, y mamá llorando después, ¿no? Conforme la desgracia. Pero yo te lo dije, hijo, no salgas, no vengas, mira nada más lo que te pasó, ¿no? Si estás en vida, pues vas a lamentarte, pero si ya no, pues imagínate, ¿no? Entonces, por eso Dios lo establece en cierta manera como un pacto de obras, ¿sale? O sea, hazlo para tu propio bien. Pero en realidad Dios quería dar a conocer que en primer lugar es la santidad de Él, en segundo lugar que el hombre es pecador. Pero Dios establece y dice, mira, hazlo porque es para tu propio bien, ¿sale? Entonces para eso es. Pero el hombre, como le gusta romper las reglas, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Ahí están las consecuencias, ok. Aparte de uno de los objetivos primordiales, también fue proveer al pueblo unas normas que le agradan a Dios. ¿Recuerdan a esta mujer que fue hallada en adulterio? Sí, ¿verdad? ¿Qué le dijeron a Jesús? Sí, que estaba en adulterio. ¿Y qué quería hacer el pueblo? Quería matarla, pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Hasta parece que estamos en el rezo, ¿verdad? ¿En serio? Algo así. Gloria a Dios, sí leen Biblia, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Dios les dice, ok, tú quieres matar a ella porque dices que es mala, pero tú no pecas. En primer lugar, a ver Eli, tú vienes a acusar a esta mujer que fue allá en adulterio, pero ¿y cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? No, pues es que hice un pozo a la pared y yo veía y ahí está, ¿no? Entonces eso también a ti te hace que ser culpable, ¿no? Entonces por eso ellos fueron traicionados en su propia conciencia. Y entonces dice que desde el más chico al más grande el más chico, que hicieron se fueron, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces Dios provee en unas normas que agradan la santidad de él, ¿no? Sabemos que dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios, pero algunas personas han llegado a mencionar que mientras estemos en vida va a ser muy difícil, en verdad, guardar una santidad, porque estás 2 horas en la iglesia y estás en la presencia de Dios, pero y sales a la calle y tal vez vuelves a lo mismo, ¿no? Entonces difícilmente la santidad de uno. Solamente la gracia o la santificación posicional que es en Cristo Jesús nos da redituar para ver los dividendos a cada uno de nosotros. Ok, vamos con la firma del pacto. Dice, nada, ya le salió la primera, chance y vaya, ¿verdad? Ok, mi hermana Tere, ¿usted? ¿Cuál es la firma del pacto? Dios ya estableció los principios. Dios ya le dio al hombre algunos reglamentos que es condicional, ¿verdad? No es incondicional, es un pacto condicional porque va una condición de por medio. Ok. Abby. No, o sea, yo no fui. A ver, Ana. Cristi, mi hermana Cristi. ¿No? Salva. Espera que todavía no me encuentro. Gil. ¿Hacer algo de eso? No puede ser. Y si no me decían, pues se iban a privar de la bendición del pueblo. Hermana Sidón. Mande. Wendy. Hermanos, ¿no investigaron? ¿No? ¿Y les dejé de tarea eso? A ver, mi hermano. Está al pie de la letra todos los mandamientos. A ver. dice Claudia, la firma del pacto es guardar el día sábado. ¿Cuántos están a favor? O sea, nada más uno. A ver, yo sí. A ver, vamos a hacer algo, miren. A ver, honestamente, ¿cuántos van con lo que dijo Claudia? Levanten la mano. Ahora, los que no van con Claudia, a ver, levanten la mano. No, levanten la mano. Les voy a hacer algo. Levanten la mano. Hermano, me estoy pidiendo que levanten la mano, Levantarles así, ¿eh? Ahora háganle así. Y ahora háganle así. Sí, es guardar el día sábado. Esa es la firma del pacto. ¿Sale? Eso es guardar. Está dando las leyes. Entonces, ¿qué dice Dios? Y por lo tanto, me vas a dedicar un día en especial para mí. ¿Ok? Es el día de descanso. Inclusive, esto ya venía saliendo desde cuando salieron del cautiverio. Recuerdan que cuando llovía el maná del cielo, y entonces, ¿qué es lo que le decía Dios? ¿Qué le decía? El viernes va a llover más maná de lo acostumbrado, va a haber más codornices de lo acostumbrado, sal y toma para que no salgas el día de mañana, el día sábado, ¿sale? El Shabbat, allá en el pueblo de Israel en la actualidad se sigue guardando el día sábado. Sí, de hecho, esto del sábado es todavía de la Israel. Entonces, bueno, no exactamente estuve en el hotel, pero trabajaba en las oficinas y me decían las personas de ahí que estaban en el hotel que ellos el sábado ni salían, o sea, ellos permanecían ahí en el hotel por semanas, pero el sábado realmente casi no hacían nada, ellos no querían que les tocaran su puerta, porque realmente, o sea, querían guardar exactamente el inclusive guardar el día sábado era no cocinar. Estaba prohibido prender la estufa, barrer. Nada. O sea, no, sí. No, no, no. Pero aquí ellos ya están cayendo en algunas situaciones, ¿no? Porque especialmente el pueblo de Israel hasta en la actualidad lo hace. Algunos ortodoxos ya no, o más bien algunos ortodoxos sí. Pero en realidad, algunas personas, algunas sectas, algunos movimientos religiosos quieren guardar la observancia. Inclusive se ha visto en estos últimos años un mover vaya herético de cristianismo, lo quieren judaizar. Ya algunas iglesias tienen ahí en el hebreo escrito Yeshua, Hamashiach, y vienen ahí. Entonces sí, entonces ellos quieren volver a lo que Pablo muchas veces les exhortó hace años a la iglesia, que no se dejaran de engañar. Si ellos habían alcanzado, en este caso, la salvación por gracia, no tenían que por qué circuncidarse, era volver a los rudimentos de la ley. Entonces, actualmente, varias iglesias están abriendo aquí en Acapulco, en las cuales quieren judaizarlas. ¿Qué es judaizarlas? Guardar los mandamientos, circuncidarse, pero sabemos que la ley no salva, ¿verdad? La ley solamente era un ayo, la ley era la nana antes de que viniera la gracia. La ley nos llevaba de la mano a la gracia, porque la ley nos condenaba, la ley nos salvaba. Entonces simplemente la ley era un ayo, era una nana. Pero muchos quieren tomarse de ahí, pero yo creo que están en un error muy, muy, muy tremendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de estos dos pactos que hemos visto hasta ahora? ¿Todo está bien? Pacto Bueno, a ver qué dice ese pacto. El pacto de abrigo está relacionado A ver si lo alcanzamos a ver. Sí, usted, lea, lea. En el cual Dios prometió mantener por siempre un rey en el trono de Israel. Génesis 17:1, el más siempre. David fue el primer rey de esta promesa y Jesucristo, que reinará para siempre, es el último rey de Israel. ¿Gilberto? Y ese es perpetuo, pues, o sea, lo amó demasiado y le dijo, ¿sabes qué? En el trono no va a faltar rey alguno. Fue un pacto condicional, un pacto incondicional, más incondicional. ¿Qué, hermano Miriam? Dice, era un pacto incondicional en el cual Dios prometió a David un linaje real sin fin, un trono y un reino, todos ellos para siempre. En la declaración de este pacto, Jehová se reserva el derecho de interrumpir el actual reinado de los hijos de David. Si era necesario un castigo, pero la perpetuidad del pacto no podía ser quebrantada. Vemos la historia de los reyes. Viene David. ¿De David quién es el siguiente? Salomón. ¿De Salomón qué viene? Viene uno medio perverso, ¿verdad? Ahí un poco tirano. Pero no por eso Dios rompió el pacto, rompió el convenio que había hecho con quién. David. Y se acordaba del pacto que hice con David, con mi hijo David, y se acordaba. ¿Qué otra cosa? A ver, Cristina, ¿qué? El pacto de Davidico no es cumplido por Cristo reinando en su trono en los cielos, pues porque David nunca se ha sentado ni se sentará en el trono del Padre. Es más bien un reino terrenal y un trono terrenal. El pacto de Davidico es por consiguiente la clara del programa profético de Dios que aún está por cumplir. Habla del reino milenario, ¿no? Que va a estar, bueno, según lo que yo recibí, que dice que en realidad se va a llevar a cabo eso cuando sea el reino milenario. Y dice que ese pacto fue mil años antes de la vida de Jesucristo, que nació en Jesucristo. ¿Y hermana Salma? Wendy, ¿investigaste, no? ¿Usted, hermana? Olivia, sí, ya. ¿Mi hermana Gaby? Lo mismo prometió Dios, un linaje real, sin fin, un trono y un reino total para siempre. Ajá, ¿mi hermana Sidonia? Ese no lo encontró usted. Yo tengo 8. ¿8? Vale, pues son varios. Sí, hay varios, ¿eh? ¿Quién más quiere aportar? Mi hermana Cristi, ¿usted ya? No. Ya, ¿verdad? Este pacto, si se dan cuenta, más o menos se relaciona un poco con el pacto que hizo con Abraham, ¿verdad? Porque a Abraham también se le prometió también una herencia y que de él nacerían reyes. Reyes. Está hablando proféticamente, una profecía. Entonces, bien, hermanos, pues Dios les bendiga. Denme su tarea, por favor. Ahora les va a quedar de tarea investigar. Anoten, por favor. Y estudien. Investigar las obras de Dios. Investigar las obras de Dios.